buen día, Enzo, un saludo para vos, a la mesa y a toda la audiencia. ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Cómo se preparan para el viernes? Dije bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. El viernes, como bien decías, tenemos la cena de fin de año, ya como para ir poniéndole un broche a lo que fue este año, que fue muy positivo para la sociedad, donde se pudieron hacer un montón de cosas. Por suerte hemos tenido muchos talleres, que era un poquito la idea que teníamos cuando comenzamos el año, ¿no? Que la sociedad esté abierta, que esté a disposición de los vecinos. Por suerte, como te decía, hemos llegado a tener 15 talleres en total. Ahora, bueno, ya llegando a fin de año hay un poco menos, ya hay algunos que empezaban a terminar. Pero bueno, como bien decías recién, vamos a tener la cena para despedir el año. Un poco la idea era esa, ¿no? Empezar a despedir, sobre todo junto a los profesores, pero también junto a la gente, que la verdad nos ha acompañado muchísimo en cada evento que hemos hecho este año. Y bueno, por eso mismo queríamos hacer esta cena de fin de año, que la verdad va a estar muy buena. Intentamos que por supuesto haya de todo un poco, como para que la gente se sienta bien. Recién vos decías, ¿no?, que tenemos el cierre a cargo de Agrupación Bahía. En el medio también, durante la cena, vamos a tener la actuación de la Agrupación Folclore de Mi Tierra, que es justamente que dan clases en la sociedad. Las chicas de My Soul Dance, un grupo de baile que también han ido a competir a varios lados, han terminado muy recientemente segundas en una competencia donde tenía, por ejemplo, de jurado a Flavio Mendoza y a varias personas que están involucradas en el tema. También van a hacer una demostración, van a hacer tres coreografías, y también vamos a tener la escuela de taekwondo que tenemos acá en la sociedad. También van a estar haciendo una demostración de todo lo que se aprendió durante el año. Así que la verdad que estamos muy contentos. Creemos que va a ser una gran noche. Por suerte la venta de entradas va muy bien, nos quedan muy poquitas, así que la verdad que estamos muy contentos. Uh-huh. Bueno, incluso con la agenda de actividades que proponen para la cena de fin de año, uno imagina un salón completo, hasta porque se da la particularidad, corregime en todo caso, que cuando van grupos de baile, o en este caso una demostración de la escuela de taekwondo que funciona en la sociedad de fomento, suelen los familiares acompañar este tipo de iniciativas, los familiares de aquellos que desarrollan la muestra de baile o la de taekwondo en este caso. Sí, sí, tal cual. También hemos estado hablando también con los chicos un poco sobre eso, ¿no? Porque la verdad que quisimos poner entradas limitadas por el hecho de que todos los que vengan puedan sentirse cómodos, porque nos ha pasado muchas veces que por ahí ha venido demasiada gente, que para nosotros nos pone más que feliz, ¿no?, que venga tanta gente, pero por ahí nos vimos desbordados. Entonces, en este caso quisimos poner un tope de entradas como para que todos los que vengan verdaderamente puedan disfrutar, podamos atender a todos de la mejor manera. Y justamente, bueno, también hablamos con los distintos profes para ver cómo era el tema de los familiares y demás que quieran venir. Obviamente que también seguro van a venir en gran número, pero bueno, por suerte eso lo pudimos ir manejando. Y sí, como bien decías, calculamos que va a estar lleno el San José, que es difícil porque es una sociedad bastante grande el lugar, pero por suerte hemos vendido prácticamente la totalidad de las entradas. Nos quedan muy poquitas, que creemos que de acá al día viernes las vamos a estar vendiendo, así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, justamente, aquellos que quieran ir en busca de ese remanente, ¿cómo deben hacer? Se pueden acercar a la sociedad, acá en la esquina de Rawson y Ameguino, donde estamos en todo momento. Pueden acercar, pedirlo. Generalmente los propios vecinos que estamos al lado de la sociedad somos los que estamos ahí, o sea que de todos modos, si no, nos van a encontrar al lado. Y si no, nos buscan a través de las redes sociales, en el Facebook, que estamos como Sociedad de Fomento San José. Ahí nos pueden reservar su entrada, nosotros se las podemos alcanzar a su domicilio o a donde deseen que se las acerquemos. Y bueno, por esos dos medios lo van a poder hacer. Y si no, en la sociedad en todo momento hay gente, hay actividad, se están haciendo trabajos, así que pueden acercarse directamente a la sede y ahí reservarla. Estamos dialogando con Matías Iriarte, integrante de la Comisión Normalizadora de la Sociedad de Fomento San José. ¿Proyectan algo para el verano? Te imaginarás a qué me refiero, ¿no? Han metido jornadas de corso, carnaval, en justamente el corsódromo de la calle Alem. ¿Tienen algo pensado? ¿Puede haber algún dato al respecto, alguna primicia? Bueno, pensado lo tenemos, por supuesto. Ya es algo, te diría, no te digo que ya lo estamos pensando desde que terminó el anterior, pero sí nos lleva bastante tiempo el hecho de organizar o de pensar en cada momento cómo mejorar, ver bien qué se hizo mal, ver bien qué se puede acomodar. Por supuesto que lo estamos pensando, es algo que lo estamos teniendo ahí. Lo que sí te puedo adelantar, que es en realidad la verdad, que todos los datos que tenemos, ya hablamos con el intendente, bueno, con Gustavo hablamos, estamos esperando una confirmación, pero por lo menos las charlas que hemos tenido fueron todas muy positivas, así que creemos que sí, que este verano nuevamente, las cuatro noches de febrero, vamos a tener corsos nuevamente, pero bueno, es algo que todavía estamos esperando la confirmación, y por supuesto que sí, en caso de que nos den el ok para hacerlo, sí, tenemos novedades, por lo menos distintas a las que pasó este año, se le van a agregar un par de cosas, van a aparecer cosas nuevas, desde la sociedad también estamos intentando incluir algo, pero bueno, eso todavía no lo tenemos del todo armado, pero sí, te puedo adelantar que sí, está la idea, nos falta el ok nomás como para salir a las pistas directamente, por suerte va todo avanzado, así que creemos que va a ser positivo y vamos a estar nuevamente con noches de corso. La idea sería los cuatro sábados de febrero, si es que justo coincide que sean cuatro sábados. Claro, exactamente, no sé bien si van a ser cuatro al final, pero sí, la idea es que sea todo el mes de febrero, de todos modos, obviamente que lo estamos hablando, estamos en tratativas, que hay gente que también se ha acercado a colaborar, a ayudar, a dar su revista también, así que bueno, estamos ahí arreglando, pero sí, la idea es que sea al igual que el año pasado, que sean todos los sábados de febrero para que la familia pueda disfrutar nuevamente de una noche de corso. Que ande todo bien este viernes con la cena de fin de año. Te mando un abrazo y el saludo a los integrantes de la comisión. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya, bueno, agradecerles a todos ustedes por siempre que realizamos algo en la sociedad, están tan pendientes y nos dan una mano con la discusión. Así que, bueno, les agradezco y sí, ojalá que salga todo bien. Que tengas una buena jornada. Chao, abrazo.